La Universidad Autónoma de Querétaro, a través de la Facultad de Ingeniería, presenta De Ingenio. Un programa innovador para curiosos que te invita a conocer la ciencia y la tecnología de manera sencilla y amena. Buenas tardes, bienvenidos a De Ingenio. Les habla Jenny Banda y como cada semana me acompaña Agustín Bravo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y Omar Valencia. ¿Qué tal? Buen día. De Ingéniatelas en lo cotidiano. La semana pasada hablamos de un Ferrari. Y esta semana volveremos a hablar de Ferrari, pero no de otro coche, sino del parque que se está realizando en los Emiratos Árabes, en Yas Island. Este parque lleva el nombre de Ferrari World Abu Dhabi. Tiene 20 atracciones diferentes, entre las cuales está la montaña rusa más rápida. El techo de este parque está inspirado en la carrocería de los Ferrari. Se describe que no solo es un parque temático, sino es toda una experiencia Ferrari. Este parque abrirá sus puertas en el 2010. Esta isla dedica 2.500 hectáreas al entretenimiento y estilo de vida. Puedes encontrar otro parque temático de Warner Bros., un parque acuático, un circuito para carreras de Fórmula 1, centros comerciales, hoteles o también una residencia. En este modesto lugar hay que empezar a ahorrar para poder estar presentes cuando abran este parque. Para que puedas apreciar más acerca de la isla o ver un video de cómo va a quedar el Ferrari World, visiten www.jazzisland.com o la página oficial de Ferrari. La entrevista. Y estamos en De Ingenio y el día de hoy tenemos como invitada a la licenciada en Diseño Industrial, Azucena Gómez López. Azucena, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias. Hola, Azu. Y antes de comenzar la entrevista vamos a hablar un poco de lo que hace Azucena Gómez. Ella trabajó como encargada del área de diseño y producción en Envases SADCB. También es profesora de la Universidad Autónoma de Querétaro. Ha trabajado como diseñadora independiente y actualmente desarrolla empaques en Mars, México. Bienvenida. Gracias. Y vamos a platicar con ella sobre lo que es ergonomía. Y la primera pregunta que yo haría es, ¿qué es precisamente la ergonomía? Porque muchos tenemos alguna idea y la palabra está como de moda, pero muchas veces nos vamos formando nuestras propias ideas y no son necesariamente las más adecuadas. Sí, mira, la ergonomía es una ciencia o disciplina que trata de adecuar lo que son los objetos o estaciones de trabajo a los usuarios, es decir, a nosotros adaptar y facilitar el uso de controles, de objetos, de herramientas, como para evitar lesiones o daños. Porque a veces tenemos muy malas costumbres, ¿cierto? Sí, claro, el de que te sientas encorvado y ya es la peor posición que puede existir, pero las mismas sillas te impulsan a hacer eso. Entonces, lo que hace la ergonomía es adecuar para que tu espalda siempre quede recta, o sea, como mejorar lo que son las posiciones, las posturas, ángulos y visiones. Oye, Sena, ¿y en dónde se origina la ergonomía? Mira, el estudio de lo que son las dimensiones del hombre data de culturas súper antiguas. Tenemos a Leonardo da Vinci con su estudio del hombre, pero más aplicado a lo que son los objetos empieza en la Bauhaus, en la escuela de diseño de la Bauhaus. Comienza con estudios de figuras geométricas y cómo adaptar estas figuras al hombre. Incluso hay edificios diseñados en esa época, en 1919, que son clásicos, estructuras que son clásicas y que son como las más adaptadas a las actividades que se desarrollan dentro. Igual las sillas, Mies van der Rohe, Walter Gropius, todos son clásicos, sillas clásicas que tienen dimensiones adecuadas para el usuario, que puedes pasar un tiempo más prolongado sentado o en reposo o haciendo cualquier otro tipo de actividad. Ahorita que mencionabas que son sillas adecuadas para las dimensiones de las personas, comentábamos hace unos momentos que fuera del aire que no es lo mismo una silla o un mueble o algo diseñado para una cultura que para otro, por las dimensiones típicas que tiene la demografía de ese país, ¿cierto? Claro, las dimensiones varían, pero digamos que ciertos ángulos, ciertas posiciones para la posición del cuerpo son las adecuadas. Digamos que un ángulo de 5 grados en el respaldo, en el asiento, puede mejorar la circulación. Ese ángulo se respeta en diferentes culturas. Ya la dimensión de la altura es la que puede ir variando. O sea, es como, empezó en Alemania, fue adecuado para los alemanes, pero digamos los principios de ángulos, de dimensiones, de rotación, se han pasado como a las diferentes culturas. Porque la anatomía, la estructura de la anatomía del hombre se va conservando entre una cultura y otra. En cuestión, sí, de ángulos. Sí. Sí, digamos que en las posiciones que adaptan, en los ángulos que pueden tomar, son los mismos, únicamente lo que varía son las dimensiones, o el espesor o el grosor de las personas. También un punto muy importante sería que la ergonomía está relacionada con la salud de las personas. Claro, al tú tener una estación de trabajo bien diseñada, digamos ergonómica como comúnmente se llama, lo que hace es reduce la fatiga y evitar riesgos. O sea, ¿qué tipo de riesgos tienes como en el sistema nervioso, en el sistema circulatorio, en el aparato locomotor? Todo esto, al momento de tú tener una mala posición, se va afectando todo tu equilibrio. ¿Por qué? Porque tu espalda empieza a resentir. Entonces, ¿qué pasa? Que caminas con dolor, que a lo mejor ya no puedes hacer cierto tipo de movimientos. Y esto es únicamente por tener una mala postura en tu estación de trabajo. Así es, si la circulación, por ejemplo, en la espalda no es adecuada, ahí están todos los nervios que conectan a todas las partes del cuerpo, que dan retroalimentación a diferentes sistemas, ¿no? Al inmunológico, etcétera. Claro, también si pasas más de una hora sentado con una silla mal, bueno, ya te quiero ver con el hormigón en los pies porque realmente no estás teniendo la circulación. Entonces te paras y te levantas todo entumido y hasta casi ni puedes caminar. Y yo creo que es algo sumamente importante porque además si la tendemos a tener tolerancia a cierta incomodidad, y si la incomodidad es ligera y es prolongada, puede empezar a generar daños en el organismo y prácticamente no nos damos cuenta. Me recuerda, por ejemplo, que de repente llegamos a ver la tele, ¿no? Y decimos, me senté cómodamente al ver la tele, y el término cómodamente resulta ser completamente contrario a lo que dictan las o el sentido común de la ergonomía. Creo que eso es muy importante. ¿Qué consideras que es importante para saber si un mueble es ergonómico o no? Mira, para saber si un mueble es ergonómico, ¿no? Primero, hay que evaluar la posición en la que te sientas. O sea, ¿cuál es tu posición común? A lo mejor si tú te encorvas y la silla hace que tú te encorves, entonces quiere decir que no está bien diseñada. Si tú no puedes pasar más de una hora sentado en un mueble, no está bien diseñado, porque puede influir lo que es la tela, que a lo mejor sudas demasiado y ya no es cómodo para ti estar sentado. Aunque sea el cojín más rico que exista, si tú estás sudando, ya no es cómodo para ti. Uh-huh. Entonces, estamos hablando que son materiales, que son ángulos de posición. Si estás viendo la tele, a lo mejor no necesitas estar con la espalda tan recta, la puedes hacer un poco hacia atrás, pero es diferente como recostarte un poco a estar encorvado. Igual las piernas, ¿qué posición tienen las piernas? Si tus piernas cuelgan demasiado, tu peso se está ejerciendo sobre la parte abajo del músculo, entonces tu circulación se empieza a cortar. Así ¿qué es. Pasa? Tampoco puedes estar sentado demasiado tiempo. O sea, al no estar un tiempo prolongado, que no puedas pasar más de una hora o dos horas sentado, ya no es en un sillón cómodo, un sillón ergonómico. Así es. Pues antes de continuar con este tema de ergonomía, recuerden, los números en cabina son 192-1293 y vamos a un pequeño espacio musical. Time right behind my back, and I'm talking to my Regresamos a De Ingenio. Estamos aquí con la licenciada Azucena Gómez hablando de ergonomía. Y otro, yo quería comentar hace rato en la pregunta de cómo estaba relacionado en el trabajo la ergonomía. Quería mencionar que también es, la ergonomía es muy efectiva al momento de aplicarla en un área de trabajo, porque aumenta el rendimiento de las personas al trabajar. Sí, al tener tu un área de trabajo bien diseñada, lo que haces, aumentas tu productividad. ¿Por qué? Porque a lo mejor no tienes que hacer movimientos extras. A lo mejor tu visibilidad es la adecuada y no tienes que estar volteando de un lado al otro para presionar un botón. O sea, tienes como todo al alcance, entonces lo que pasa es, no pierdes el tiempo de estar volteando o de tengo que agarrar de este lado, me tengo que recorrer o cualquier otra forma. Ganas tiempo, aumenta tu productividad porque estás realmente concentrado en lo que estás haciendo y aparte no tienes la fatiga que lugares mal diseñados te producen. A lo mejor me duele el hombro, tengo que estar levantando el brazo y a la décima vez que levanto el brazo ya me cansé. Entonces es como adecuar estos espacios para que sea una mejor actividad en el trabajo y aumente tu calidad de vida porque no te vas a dañar o no vas a tener algún efecto físico en el cuerpo. ¿Podría ser que la gente tuviera la idea de que son caros los elementos o los muebles ergonómicos? ¿Esto es cierto? Sí hay esa idea de que son caros, pero yo lo vería como que son muebles poco más costosos, no caros. Hay una diferencia entre que sea un mueble caro y algo que sea costoso. Si es costoso es porque lo vale. ¿Y por qué lo vale? Porque realmente logras pasar gran tiempo, que pasas una jornada laboral es más o menos de 8 horas. Si eres oficinista, pues estás sentado y te tocó estar sentado. Una silla cómoda y un espacio cómodo hace que ese tiempo no se te haga más pesado de lo normal. Sí son costosos, están arriba, un mueble bien diseñado puede estar arriba de los 8,000 pesos, de los más baratos, por así decirlo, pero yo creo que sí lo vale, sí vale conseguir un mueble bien diseñado. Así es, yo creo que sí. Además, lo que tú dices es muy importante, o sea, hay una diferencia fuerte entre caro y costoso, ¿no? Caro es algo que estoy pagando más de lo que vale y costoso es simplemente que es una cantidad de dinero que podría ser grande, ¿no? Relativamente. Sin embargo, no necesariamente quiere decir que sea algo que no lo valga. Sí, claro, y más porque viene un estudio atrás de este tipo de muebles. O sea, no es como, se me ocurrió que debe de llevar una curva y un cojincito aquí, sino realmente hay un estudio de dimensiones y de posiciones adecuadas que debes de tomar al momento de hacer un cierto tipo de actividad. Entonces, digamos que ese estudio está costeado en el precio. Y hablando de eso, ¿qué otras cosas se pueden tomar en cuenta para realizar un mueble ergonómico? ¿Cómo qué cosas? O sea, sí, por ejemplo, los materiales o aparte de las medidas y todo eso, ¿qué se debe de tomar en cuenta para hacer el diseño del mueble? O sea, todo el proceso que se lleva para realizar un mueble ergonómico. Ok, primero tienes como que evaluar si es un mueble o un objeto para una persona, para un grupo de personas o masivo, porque ahí te va a cambiar. Si es únicamente para una persona, pues tienes que enfocarte qué actividad realiza, qué dimensiones tiene, qué le gusta, qué no le gusta, igual, cuál es su posición. Si es para un grupo de personas, empiezas a sacar dimensiones promedio y ya si es más masivo, pues es ya irnos a tablas más generales. Entonces, primero tener como el tipo de actividad que se va a desarrollar, el tiempo que va a estar la persona utilizando esa estación o ese mueble, el tipo de labor, ya lo mencioné, los materiales, nos empezamos a ir un poco más a la estructura que son, qué tipo de materiales existen para darle estructura al mueble, qué tipo de movimientos tienes que permitir para que la persona pueda realizar, y de ahí dimensiones, materiales, pruebas, tiene que hacer pruebas, si tiene que haber más movilidad, si necesitas un ángulo de visión más grande, si necesitas un área específica de trabajo, si es una actividad de precisión, o sea, influye realmente todo. Todo lo que vaya a desarrollar se puede ir evaluando. Ok, estamos en un tema muy interesante acerca de la ergonomía que nos puede interesar a todas las personas porque todas nos sentamos, todas nos acostamos en una cama. Entonces, nada más vamos a una pequeña cápsula y regresamos. De Ingenio. Bienvenidos de regreso a De Ingenio. Estamos platicando con Azucena Gómez López sobre ergonomía. Azucena, yo te tengo una pregunta que me da curiosidad. ¿Cómo puede la gente o qué sugerencia le podrías dar a la gente para que hagan sus espacios más ergonómicos? Ay, es complicado, porque realmente todo el mundo se siente diseñador. Así es. Entonces, aquí me gusta este. Primero, tienen que evaluar como las actividades que desarrollan. Si a lo mejor es en su casa, si quiere una sala pequeña, si quiere una cocina. Y como empezar a ver qué tan fácil es hacer las cosas que desarrollamos. Si a lo mejor tienes el sillón y tienes que estar de lado para ver la tele, pues, digamos, no es la mejor forma. Es como empezar a pensar, a ser consciente tus actividades. Al hacer consciente qué tipo de movimientos haces, empiezas a evaluar que si muevo la tele de lugar, si a lo mejor la estufa la hago un poco más adelante. O sea, son pequeños detalles que lo pueden ir haciendo ellos, pero empezarse a dar cuenta qué actividades desarrollan, porque la mayoría la hacemos inconsciente. Si vas corriendo y agarras las llaves y te vas, ¿qué tal si a lo mejor las llaves están colgadas? Entonces pasa si es más fácil jalarlas. O sea, son pequeños detalles en las actividades diarias que puedes ir como poniéndole foco, así como, ¿cómo tomo las llaves? ¿Cómo agarro el cuchillo? ¿Cómo? Y empezar así como, ¿cuántos pasos tengo que dar entre un movimiento y otro en la cocina, en la sala? Es como etcétera. Empezar a pensar y a ser consciente todas las actividades que realizas. A lo mejor en el baño, ¿cómo me baño? Me tengo que agachar para agarrar el shampoo. ¿Qué pasa si mejor lo pongo arriba? O sea, como empezar a captar esos pequeños detalles en su casa. No es de que voy a tumbar toda la casa y la voy a rediseñar, ¿no? Pequeños detalles. Es como dices tú, ¿no? O sea, mucha gente se va puramente por la vista, pero cuando empezamos a tomar en cuenta cómo acomodar las cosas, podemos hacer un espacio mucho más funcional. Entonces, también es muy importante tomar en cuenta la ergonomía, por ejemplo, en arquitectura, en el diseño de construcciones. Claro, de hecho, igual que en las dimensiones del cuerpo, hay dimensiones estándares, por ejemplo, de las puertas, la altura de las mesas, pasillos. Entonces, sí hay que como contemplar estos estándares, porque a lo mejor diseñas la casa más padre del mundo y la mejor y la más grande, pero no entra una silla de ruedas. ¿Qué pasa si llegas a utilizar una silla de ruedas? O sea, por eso hay estas dimensiones, porque ya están contemplando cierto tipo de usos que a lo mejor puede pasar, que ojalá no pase, pero ya están contemplando que si llegas a utilizar una silla de ruedas, puedas caber por tu puerta, puedas caber por un pasillo. Entonces sí es muy importante entre alturas, dimensiones, anchos, espesores, de todo. Y es importante tomar en cuenta a todo tipo de personas, ¿no? O sea, como los niños que están muy chaparritos, ¿no? Y a veces le hacen su puertita y cosas así. Pero por eso están los estándares. Y como mencionas lo de las sillas de ruedas, también es importante al diseñar los edificios y eso, las rampas y todo eso, que no se aplica todavía. O sea, que no hay todavía una cultura para aplicar todo este tipo de cosas. Sí, mira, lo que utiliza, lo que generalmente pasa es que se toma el estándar, que es una persona adulta de 30 años aproximadamente, perfectamente y perfecto estado de salud. Entonces, lo que pasa es que están dejando de lado lo que son poblaciones especiales. Este tipo de poblaciones especiales, digamos que son mujeres embarazadas, niños, personas con discapacidad, que se les complica hacer labores. Es grato saber que ya en muchísimos lugares se están poniendo rampas, lugares para discapacidad, lugares para señoras embarazadas. Gracias. Hay baños para niños que son más pequeños, porque así va solo el niño y ¿qué pasa? Pues no alcanza, entonces no pueden ir solos, digamos. Entonces ya están adecuando los objetos también a estas poblaciones, digamos que están dando la versatilidad de una persona con un estado físico normal, saludable, y una persona que tiene a lo mejor otro tipo de necesidades. Ya están mezclando estas dos tipos de objetos en los lugares, en las plazas, en el cine. O sea, ya se está integrando un poco más aquí en México. Igual los semáforos, se han dado cuenta que ya suenan. Son para los invidentes. Así, o sea, son pequeños detalles que van mejorando la ciudad. Que ya nos habíamos tardado mucho en incluirlos aquí en México. Sí, claro, y les están dando la facilidad de salir a las calles. En el centro, en todas las esquinas, hay placas con lenguaje braille para que los ciegos sepan en dónde están ubicados. Entonces, es como poco a poco cómo se va adecuando la ciudad a las personas. Y es como debería de ser. Claro. Que la ciudad sea adecuada a nosotros. Oye, sé que hay dos términos que me llaman la atención y que me gustaría que mencionaras rápidamente relacionados con la ergonomía, que son la antropometría y la biomecánica. Sí, la antropometría es el estudio de las dimensiones y alcances del cuerpo. Digamos que es la disciplina que se dedica a medir al hombre. Y lo que es la biomecánica es estudiar los sistemas naturales, los mecanismos de la naturaleza y adecuarlos al hombre. O sea, ¿qué pasa con los brazos biónicos, que así lo llaman? Son los alcances que tienen y todos están inspirados en sistemas de la naturaleza. Entonces, ¿cómo adecuar la naturaleza, que es, digamos, perfecta, a circunstancias que el hombre puede utilizar? O sea, tenemos un ejemplo muy claro, es el helicóptero, viene de las libélulas. Entonces, ¿cómo estudiaron los ingenieros? ¿Cómo estudiaron el vuelo de las libélulas para poder hacer un helicóptero? Entonces, es como esa transición, digamos, ese estudio. A mí me llama mucho la atención porque, por ejemplo, ahorita que mencionas los helicópteros, en el diseño de un avión tienen que tomar en cuenta la ergonomía hasta del mecánico que se va a meter en un rincón para poder alcanzar una tuerca y hacer un mantenimiento, ¿no? Claro, es pensar en cómo accesar, si necesitas mantenimiento, si necesitas algún tipo de servicio, cómo la persona puede accesar. A lo mejor sí tienes que atornillar el último perno que está hasta el fondo y no te cabe la mano. Bueno, ni modo, que lo desmontes todo y ya te sale más caro el caldo que las albóndigas o algo así, ¿no? Así es. Y esto se vuelve un trabajo interdisciplinario sumamente interesante, porque también se tiene que poner de acuerdo con la gente que va a pasar un cable, ¿no? Para comunicar algo adentro del diseño, etcétera. Es totalmente un trabajo en equipo. Sí. Y es multidisciplinario, o sea, no puedes dejar un área de lado. Hasta la gente de limpieza debe sentirse cómoda. Así de, en un avión que va a entrar alguien a limpiar, bueno, ¿cómo va a accesar a la parte de abajo del asiento? Entonces, todo eso tiene que ir pensado, por eso es como... Así es, porque además tiene que agacharse en todos los asientos, y si no lo hacemos cómodo, vamos a terminar con gente que no rinde, como bien lo decías. Sí, claro, con un dolor de espalda impresionante que te va a salir carísimo su seguro o la forma de O que de te curarlo. Va a causar mucha rotación porque la gente se cansa, se claro. agobia, se agota, sí. etcétera. Sí, es toda una ciencia esto de la ergonomía. Sí, y bastante interesante. Y lo bueno es que se está aplicando ya como a todo tipo de objetos y herramientas. Yo estaba leyendo hace unos días un artículo que decía que hasta las camas deben de ser ergonómicas, o sea, que la cama ven el material y que debe de resistir que la persona esté en todas las posiciones en las que se pueda acomodar al momento de dormir. ¿Cómo, qué tan importante es esto? Mira, es igual que estar en una posición de pie o sentado. Al estar acostado también tienes como la circulación, la respiración, o sea, también tu cuerpo se ve afectado y está cargando cierto tipo de carga. Por eso hay tantas marcas de colchones que si son más duros, que si te mueves. Que... Entonces, es también todo va aplicado a todas las posiciones que puede tener el ser humano. Qué interesante. Azucena, muchísimas gracias. Te agradecemos que nos hayas platicado un poquito de este tema tan importante para nuestra salud. Y pues, bienvenida a este programa cuando quieras platicarnos un poquito más. Muchísimas gracias por la invitación. De Ingenio, en Verde. ¿Han escuchado la palabra hipocorístico? Igual que yo, seguramente pensaron que era una grosería. Pero no, es la forma abreviada o cariñosa de nombrarle a alguien haciendo referencia a su nombre de pila. Por casualidad, en la revista Algarabía número 57, encontré la definición del hipocorístico de mi primer nombre, que es José. Es una forma abreviada del antiguo nombre hebreo Josifias, que etimológicamente significa Jehová ha aumentado. En latín era Josephus, que tiene su origen en la palabra griega Josephus. Pepe es el hipocorístico de José, que a su vez proviene de que en los documentos y las pinturas medievales se referían a San José como P.P. para simbolizar padre putativo o sustituto de Jesús. Este mismo fenómeno explica el hipocorístico Paco, que significa pater communitatis o padre de la comunidad, y se refería a San Francisco de Asís, fundador y padre de la orden religiosa de los franciscanos. pues el día de hoy se nos ha acabado el tiempo. Muchísimas gracias por escucharnos. Sigan atentos, miércoles 1:30 de la tarde. Y participen en el blog, que es www.radioingenio.blogspot.com. Nosotros fuimos Agustín Bravo, Jennifer Banda y Omar Valencia. Y esto fue De Ingenio. Hasta la próxima semana. Edición y controles técnicos, André y Alan Mirafuentes. Esto fue De Ingenio. Escúchanos todos los miércoles, 13:30 horas.